con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Por ahí se ve venir a Carlota, ¿eh? Viene una borrasca. Va a dejar agua. Primero la costa gallega, luego se va extendiendo. Mayormente hoy va a ser un día de nubes, ¿eh? Y a partir de alguna hora de la tarde puede empezar a caer agua, que mañana y pasado, bueno, va a aliviar un poco la sequera, ¿eh?, trascendental de nuestro país. Sí, yo lo sé. Usted esta mañana está pensando... Es una gran molestia para la gente, para los ciudadanos, que se manifiesten y que además no sepamos dónde van a estar los tractores hoy, si tenemos que salir con el coche a trabajar a donde tengamos que ir. A pasear, da lo mismo. Es efectivamente una molestia. Pero ahí son dos legitimidades que chocan. Y ese choque se viene produciendo desde la noche de los tiempos. El que se reivindica y protesta por una situación injusta, con sobradas razones para hacerlo, como es la gente del sector primario del campo, y los que sin ser del sector primario, o siéndolo, o sin más, quieren hacer su vida con toda normalidad. Y eso quizá habrá que conllevarlo durante al menos un par de días. Ayer fue un día de máxima movilización, pero es que lo será hoy seguramente, puede que lo sea también mañana. Tienen más razón que un santo. No parece que la mejor respuesta sea la del gobierno, que por un lado dice de estar del lado de los agricultores y libera unos 200 y pico millones que tenía ahí metidos en el cajón, que no había, como todo, las cosas no se habían ejecutado. Pero por otro, ya empieza a decir que las tractoradas son ultraderechistas, de Vox, la fachosfera, el campo facha, todas estas cosas. Esto pasa igual en Francia, en Alemania, en Países Bajos, en Italia, en Bélgica, y yo no sé si todo eso es cosa del fascismo, porque oiga, con tanto fascismo, me da a mí que esto sería invivible. Tomen nota de Europa. Ursula von der Leyen tuvo que anunciar medidas para paliar las exigencias del campo con respecto a fertilizantes y pesticidas. Y se comprometió a presentar más para ver si calma a un sector que nos da de comer. Pero que, oiga, se muere de hambre. Porque la euroidiocia, el euroidiota, que es un elemento con mando en plaza en Europa, en Bruselas no digamos, pero desde luego en toda aquella portavocía que se tenga por ahora mismo cool quiere decir muy, muy de moda, estupendo. Cool quiere decir estupendo. Que se tenga por estupendo ecológico y todas esas cosas que hay que ser para ser un ciudadano competente y decente. Todo ese euroidiota está por decirle al campo que el campo tiene que seguir haciendo las cosas, cuidarse del campo para que no sea un desierto, pero que el campo tiene que colaborar. ¿Y de qué manera? En que todos tengamos un equilibrio magnífico ecológico que haga que salve el planeta. El planeta lo tiene que salvar un tío que siembra cereal en tierra de campos. Mientras tanto, en la India, en China, en Rusia, en cualquier otra parte del mundo, bueno, hacen barbaridades. Y además, encima nos envían los productos aquí. Y aquí no se recogen los limones porque no hay ningún beneficio para recogerlos. Bueno, es todo un sin Dios. Pero al final, efectivamente, la gente está allá. La verdad que un gobierno que solo ve fascistas allá donde tiene un contratiempo es que es un gobierno ciertamente muy limitado. Limitado por sus propias limitaciones de entendedera social y política. Pero bueno, en fin, hoy si quieren ustedes conocer cuáles son ahora mismo las carreteras que están afectadas, más o menos afectadas, pues enseguida a las 7:20 la información local le iremos diciendo, porque esto es, ya le digo, es muy difícil de prever. Las convocatorias son convocatorias por WhatsApp, no son convocatorias, digamos, formalizadas por una cabeza visible de la Unión Agraria correspondiente. Eso empezarán hoy o mañana. Y las de ayer eran, bueno, no voy a decir espontáneas, pero eran muy difícilmente previsibles. Fue un auténtico puñetazo sobre la mesa la que dio el campo español. La que está dando. Hoy a partir de las 10:30, en nuestro tramo de los fósforos, vamos a hablar con aquellos agricultores que estén parados con un tractor en alguna carretera. Donde estén. Ustedes nos están escuchando porque además mayoritariamente me consta que nos escuchan. A las 10:30, así lo haremos, en el 900 50 60 06. 900 50 60 06. Bueno, ayer también fue un martes negro para Pedro y para el resto de los hermanos Dalton, de los gordos. Ya le vengo contando desde las 6 que la Junta de Fiscales del Tribunal del Supremo se opuso por abrumadora mayoría, vamos, como el España-Malta del 83, al informe de uno de los fiscales para despreciar los delitos de terrorismo cometidos por Puigdemont, CDR y Tsunami. O sea, lo que investiga el juez García Castellón. ¿Esto por qué es un varapalo? Pues porque fue un acto de dignidad similar al del Poder Judicial en la víspera, rebelándose contra los ataques a la independencia de los jueces que perpetran Sánchez y su banda. Y ahora ya no podrá decir el equipo nacional de opinión sincronizada que la causa es un invento de un juez pepero y que poco menos Tsunami son una ONG, etcétera, etcétera. La élite de los fiscales de España cree que hay materia para avanzar. ¿Y esto cómo acabará? Bueno, ya veremos, pues se buscarán un informe de la teniente fiscal que diga lo contrario. Y bueno, la decisión penderá finalmente de un juez de la Sala de lo Penal, que será el ponente de esta cuestión, que decide si proceden o no proceden. Es decir, el informe de la Fiscalía es importante, pero no vincula. Pero esto, acabe como acabe, retrata a Sánchez. Porque mientras la justicia hace su trabajo, él intenta desmontar las pruebas de los delitos, amnistiar a los presuntos delincuentes, vincular su presidencia al destino de todos ellos. Y eso es una terrible desfachatez. Que no se arregla llamando fascistas con toga a los juristas, porque aquí todo el mundo está, la golfosfera, la fachosfera, la facha fiscalía y todo lo demás. El otro mandoble le vino de Europa. El vicepresidente del Consejo Europeo, Margaritis Schinas, reclamó ayer al Parlamento Europeo que investigue formalmente las conexiones del separatismo catalán con Rusia. Y con la diputada letona sospechosa de trabajar para el nuevo KGB de Putin, a la que, vaya por Dios, qué casualidad, se le adjudica también la tarea de ayudar a Puigdemont en su desembarco en Bélgica. O sea, la foto demoledora, la foto es demoledora, la foto final, para Sánchez, que tiene en su pecado la penitencia. Agricultores en las calles. Con la simpatía de ciudadanos, autónomos, de pequeños empresarios, de comerciantes, de todo el que trabaja y paga mucho, pero sobrevive a duras penas. Las clases medias, fundidas a impuestos y sobreprecios. Los jueces y fiscales, hasta el moño de injerencias. Y Europa preguntándose ya cómo es posible que un presidente le deba el puesto a los dirigentes políticos separatistas a los que Estrasburgo va a investigar. Bueno, es que ya no vamos a caber en la fachosfera, que esto es tremendo y terrible a la vez. 7:10, ¿qué más cosas hay por ahí ahora mismo, Ángela? Herrera en COPE. La Guardia Civil sigue buscando al hombre que presuntamente ha matado a puñaladas a su pareja en Alicante. La víctima, de 44 años, tenía dos hijos de una relación anterior. Sufría malos tratos por parte del sospechoso, pero nunca llegó a presentar una denuncia. Además, hoy se celebra la última sesión del juicio contra el futbolista Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Este miércoles toma la palabra el acusado después de que comparezcan los forenses y cuatro peritos de la defensa. Por lo demás, el fraude a los seguros de coche se dispara a máximos históricos en España. 8 de cada 10 partes declarados en los últimos 2 años fueron intentos de estafa, casi 5 veces más que en el año 2009. El importe medio de esos fraudes es de 790 euros. Y del exterior, Israel estudia la respuesta de Hamas a la propuesta de tregua trasladada por Qatar, que es el principal mediador en el conflicto en Gaza. No han trascendido por el momento detalles de ese posible acuerdo, que también va a ser revisado por Estados Unidos, otro de los mediadores en este conflicto. Y en el partidazo de COPE, semifinales. Empate a 0 en el primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey entre el Mallorca y la Real Sociedad, que deja todo por decidir para la vuelta el próximo martes 27 de febrero, partido que por cierto pudo haberse decantado para los vascos en varias ocasiones, aunque los de Imanol desperdiciaron varias ocasiones de gol. Esta noche, 9:30, segunda semifinal, partido de ida, Atlético de Madrid, Athletic Club, con la duda de si Nico Williams va a estar disponible para Ernesto Valverde, que de momento sí que la ha incluido en la convocatoria. Simeone, por su parte, podría contar con su 11 de gala. Y a finales de esta semana, informa Ángel García, que la NFL va a anunciar que el Santiago Bernabéu albergará un partido de la temporada regular de fútbol americano en el año 2025, con Chicago Bears y Miami Dolphins como los equipos con más papeletas para estrenar la NFL en España. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 16, 19, 20, 26 y 44. Soles 1 y 4. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. You are the one for me, for me. Formidable. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-76-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrión.com. Hoy continúan las protestas del sector agrícola y ganadero por diferentes puntos del país que pueden volver a provocar importantes cortes de carreteras. Merca Zaragoza fue ayer uno de los puntos más afectados por esos bloqueos. Hoy se espera otra jornada complicada en Aragón. Allí está Álvaro Montaner. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Ahora mismo me encuentro en la Nacional 2. En ambos sentidos estamos viendo diferentes columnas ya de tractores que están ocupando ahora el polígono de Malpica. Si te parece, te cuento un poquito la radiografía de lo que hemos hecho esta mañana, porque desde primera hora hemos estado en Merca Zaragoza. Han sido hoy madrugadoras, al igual que ayer los protestantes, los tractores que han estado desde las 2 de la mañana y hasta las 4 de la mañana, y después, como te digo, en diferentes columnas se han ido desplazando a los polígonos de alrededor. Por ejemplo, yo me encuentro cerquita en esta Nacional 2 del polígono de Malpica, donde cada vez más, como te digo, en ambos sentidos están pasando los diferentes tractores, y el clamor es general. Piden disculpas, eso sí, aunque también reciben el apoyo de diferentes conductores, como nos contaba en los micrófonos de COPE Alfonso Barreras. Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos pues complicado un poco la mañana. Nosotros no rompemos nada, no rompemos ni papeleras, ni quemamos coches, ni hacemos nada. O sea, lo único que hacemos es pues reivindicarnos pacíficamente y sin ningún tipo de agresión. Bueno, y este es el sonido en directo, Carlos, que escuchamos hasta ahora desde esa Nacional 2 con los tractores que cada vez están pasando más, como escuchas de fondo, pitando a los micrófonos de COPE también, y los conductores, como te digo, apoyando estas marchas que hoy también se esperan intensas en Aragón. Esta es la historia del día que trae MJ. Se llaman familias ensambladas, es decir, aquellas en las que uno o ambos integrantes de una pareja tienen hijos de una unión anterior. Pues este es el caso de Jack y Fernanda. Ocurrió en enero, en Houston. Jack y Fernanda se casaban con una imagen de la Virgen de Guadalupe en el altar, porque Fernanda es mexicana. Fernanda tiene una niña de 5 años. Y ese día la vistió guapísima, de rosa, con un millón de lazos en el pelo y en el vestido. Y cuando ya se habían dado el sí quiero, Jack pidió que la nena subiera. Hay una última cosa, dijo Jack, que no es una tradición, no es algo usual dentro de la Iglesia Católica o de las bodas normales. Y en ese momento Jack, que mide 2 metros, se arrodilló y tomó las manos de la hija de Fernanda. Not only today did I marry your mom. Hoy no solo me casé con tu mamá, sino que te acepté como mi hija. Prometo cuidarte siempre. Sé que has querido llamarme papá desde hace mucho tiempo. To always take care of you. I know you been wanting to call me dad for a long time, and just recently we said it's okay. Claro, a estas alturas Fernanda estaba en un rincón llorando como una magdalena, pero es que Jack siguió. And I want to give you this ring. Y quiero regalarte este anillo como mi compromiso contigo también. Siempre estaré aquí para ti. Y te prometo que siempre voy a cuidarte. Te prometo que te cuidaré y que ningún chico robará tu corazón. I promise to care for you. Make sure no boys steal your hearts. Todos aquellos que le han dado una nueva oportunidad a su vida sentimental puede que sepan qué significa tener una responsabilidad con hijos que no son tuyos. Lo mucho que hay que trabajar y lo guay que es trabajártelo y sobre todo conseguirlo. Conseguir esa confianza, la cercanía y el cariño. Ensamblaje. ¿Y el anillo para cuándo? Pues hay una nena que lo lleva ya. ¿Qué nos cuenta hoy el sector bancario, Álvaro Coutelén? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Estos días estamos hablando del papel de la banca como impulsor del crecimiento económico y del progreso social. Con casi 500.000 de hipotecas concedidas el último año y unos 500.000 millones de euros en créditos, especialmente para pymes. El sector es un factor dinamizador de la economía, pero además los bancos son unos grandes contribuyentes al estado del bienestar, porque el 60% de sus beneficios se destina al pago de impuestos. Los impuestos sobre beneficios en España han crecido un 70% y solo el impuesto de sociedades supone 12.000 millones. Casi el doble de lo que ha costado subir las pensiones, toda la inversión anual en políticas sociales y para empleo de jóvenes, o más de 2 veces el presupuesto de todo el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y al impuesto de sociedades hay que sumar el gravamen temporal, que ahora el gobierno quiere hacer permanente, impuestos específicos del sector o los millones de euros en cotizaciones sociales. Por todo esto, unas entidades que mejoran sus resultados y, sobre todo, su rentabilidad, son una buena noticia para el conjunto de la economía y, como ves, también para la financiación del estado del bienestar. Y recuerda, el sector bancario contigo. Vamos a mirar al día de hoy con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a ver. Carlos, miro que con las cosas de comer no se juega, pero a Sánchez, a pesar de sus recientes palabras de apoyo al campo, le importa un pimiento, y nunca mejor dicho, cualquier cosa que no sea retorcer las leyes y pasar de la mayoría abrumadora de los fiscales del Supremo que ayer le propinaron un nuevo capón al considerar que hay suficientes indicios para imputar a Puigdemont por delitos de terrorismo. La portavoz del gobierno ya ha dejado claro que la última palabra la tiene Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que en realidad lo es del gobierno, porque como ya dijera Sánchez, ¿de quién es la fiscalía? Pues eso. Toda la preocupación se centra en la amnistía, cuando el campo español ha sacado sus tractores para que este gobierno de promesas vacías y falsedades monumentales tome medidas también en la UE para que los agricultores y ganaderos puedan vivir de su trabajo y no de las subvenciones que tanto le gustan a Sánchez, y por eso cada día aprieta un poco más la soga de los impuestos en nuestros pescuezos. Este es un mensaje de Leroy Merlin. Es que llega el mes de los proyectos de Leroy Merlin. Renueva, enamórate de tu cocina, baños, suelos y mucho más, con descuentos de hasta el 25% en más de 500 productos. Suelo porcelanoico, Managua, por ejemplo, con efecto madera que aporta calidez, resistencia y fácil limpieza, ahora solo por 15,99 el metro cuadrado. Oye, que te ahorras un 16%, ¿eh? Compre en leroymerlin.es, en su app, por teléfono o en tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentras todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid. Estar informado. Los agricultores y ganaderos madrileños van a seguir con sus protestas y reclamaciones para mejorar la situación del campo. Ayer, convocados por redes sociales, bloquearon los accesos de hasta 5 carreteras nacionales, haciendo un tapón que impidió a cientos de conductores llegar a tiempo a lo que tuvieran a primera hora. Sergio se fue con su tractor a la A3 desde Carabaña, donde cultiva olivos. 7.000 tienen sus tierras. Ahora estamos en Arganda, en la salida para la A3, pero nos han cortado la Guardia Civil y aquí estamos haciendo un tapón que ni para la A3 ni para ningún lado. Íbamos a protestar en Madrid, no se puede, porque el gobierno, claro, le da vergüenza. Íbamos a protestar en la A3, no se puede. Nosotros no queremos tampoco liarla ni nada. No consiguieron entrar en Madrid capital, aunque las movilizaciones tienen un calendario muy definido. Las grandes asociaciones tienen convocadas más a partir de mañana jueves y el miércoles 21 se espera una gran tractorada frente al Ministerio de Agricultura en la glorieta de Carlos V. Valentín García es miembro de la Comisión Ejecutiva de Unión de Agricultores. Mañana hay una concentración en Santa María del Páramo, en León. El 8 hay una concentración en Ávila. El día 13 se va a ir al puerto de Santander y al puerto de Tarragona. Y luego la semana de 14, 15 y 16 se va a movilizar en pueblos de Segovia y luego la traca final que esperamos tener el 21 de febrero en Madrid, toda la Unión de Uniones. Soy Mame Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 7 de febrero. 6 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y hay pequeños bancos de niebla dispersos por toda la región. A las 7:22, lo que tenemos que ver es cómo está el tráfico. ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia. Movement that inspires. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Muy buenos días, Mamen. Una mañana en la que hay que tener especial cuidado con la niebla, especialmente en el norte. En este momento ya hablamos de una hora punta muy acusada en dos tramos del arco este de M30. Tráfico lento entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas y entre Sagrado Corazón y Pío XII, sentido norte. Por otro lado, en aumento, entradas como la A5 a su paso por Avenida de los Poblados, también Plaza Elíptica, Santa María de la Cabeza o el acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal. Y vamos a saber también cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas de la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, también A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla y Fuenlabrada y en la A6 a la altura del Majadahonda y el Plantío. Van a encontrar tráfico lento en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido a la autovía de Barcelona, en la zona de Barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Túnez del Pardo y Valdemarín, sentido A1. Les pedimos por ello mucha precaución en las carreteras. Y enseguida vamos a hablar de ciberataques. Amigo emprendedor, Mercaoficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuanto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes. A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta. Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Mercaoficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está esperando? Nos espera un miércoles de cielos cubiertos y con niebla, al menos en estas primeras horas del día. La borrasca Carlota nos va a afectar de perfil porque no se esperan grandes lluvias, apenas algunas precipitaciones débiles y dispersas en el sureste, pero por la tarde bajan las temperaturas máximas de 13 grados para hoy en la capital. Ya móvil, ya móvil. ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares. ¿Sabéis por qué estoy contenta? Mi madre paga la residencia privada sin gastar los ahorros. Pension le avanza el dinero que necesita y lo paga con el alquiler de su casa. Tiene dinero para estar bien atendida sin vender ni hipotecar su casa. En Pension se ocupan de todo. Visita pension.es e infórmate. Tú también puedes. 23 millones de euros va a destinar la Comunidad de Madrid a reforzar la seguridad informática de sus infraestructuras y sus sistemas de información. Todas las precauciones y cortafuegos son pocos si tenemos en cuenta el valor que tienen los datos personales que maneja la Administración, Manu Santas. Solo en la Comunidad de Madrid se produjeron el año pasado más de 60.000 ciberataques en empresas y se consiguieron neutralizar casi 70.000. El 46% de los ataques a estos centros son para el robo o la filtración de la información de los pacientes. Lorenzo Martínez es experto en ciberseguridad y director de Securízame. Datos médicos de pacientes, de gente pues que pueda tener alguna enfermedad que no tiene por qué ser público, porque es la privacidad de la gente y su salud. Vamos, un dato crítico y sumamente sensible. No, de hecho, no sé si hay alguno más sensible que ese. Un problema que los hospitales de la Comunidad de Madrid, junto a los informáticos, intentan combatir cada vez más. En la Audiencia Provincial se está juzgando a un hombre acusado de matar a golpes a su pareja en Torrejón de Ardoz en julio de 2020. La víctima fue golpeada con un objeto contundente que le causó lesiones muy graves en la cabeza. Ingresó en la UCI, pero fue desconectada 48 horas después porque la fractura que tenía en el cráneo era incompatible con la vida. El acusado, su pareja, cambió hasta en dos ocasiones la versión de lo que ocurrió. Primero dijo que se había atragantado con una espina y que se dio un golpe en la cabeza cuando él intentó ayudarla, y después que sufrió un intento de robo cuando volvía sola de tomar algo. La fiscalía pide para él 15 años de prisión. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. English is essential, mais le français fait la différence. San Luis de los Franceses, único colegio católico mixto y privado de Madrid con una línea francesa. Bachillerato francés, americano y español, incluido artes. Podrán estudiar en cualquier universidad del mundo. Colegio San Luis de los Franceses. Puertas abiertas el sábado 2 de marzo. L'éducation comme tradition, passion et vocation. Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Wizzing Center de Madrid. Entrada gratuita. Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández? Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras. Este San Valentín regala una historia de amor única. El Tiempo Entre Costuras, el musical. Emocionate a partir del 7 de abril en el Teatro La Latina con las aventuras de Sira Quiroga. Consulta nuestra promoción solo por tiempo limitado. Tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com. Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas? No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses. Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos. 920-2011. 920-2011. Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380. Se está investigando qué le ha podido pasar al conductor de una furgoneta que arrolló a una mujer que iba en silla de ruedas y a su cuidadora ayer en la calle Budapest del distrito de San Blas. El hombre que llevaba la furgoneta sufrió un desvanecimiento, chocó contra un coche y acabó por golpear a dos personas. En total hubo 4 heridos, la más grave, la mujer que iba en silla de ruedas. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más? ¿Una talla más? ¿El sofá? Oh, ay, perdón. Quería decir una plaza más. Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda, web y app, el Corte Inglés. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, son las 7:30 de la mañana de un miércoles 7 de febrero del 2024. Son las 6:30 en Canarias. Y la borrasca que entra este miércoles por Galicia y que está siendo la borrasca más esperada de los últimos tiempos se llama Carlota. Va a dejar allí en Galicia viento fuerte y va a dejar lluvias a partir de esta tarde. Digamos que antes habrá algún pequeño goteo, pero nos va a dejar lluvias durante un par de días con bajada de temperaturas. Ahora entramos en el café, que hoy hay materia. Herrera en COPE. Estar informado. Ay, es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático. En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional, profesionales como tú. Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca. Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta? Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Arcar, Bus, Gran, buenos días. Buenos días. Hola, hola. Bueno, hay un par de asuntos muy importantes hoy. Uno de ellos es la ley de amnistía, que se le complica cada vez más al gobierno. Así, vamos primero con un resumen. Varias malas noticias acumuladas esta mañana en los periódicos para el gobierno. La abrumadora petición hasta 12 fiscales del Supremo para investigar a Puigdemont por terrorismo desautoriza a Sánchez y a su fiscal general, dice en portada del diario El Mundo. Apunta la editorial que aunque el gobierno confíe en que la teniente fiscal lo termine arreglando, el varapalo de ayer refuerza la autoridad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es quien va a tener la última palabra para, si lo estima pertinente, abrir causa contra el socio parlamentario del presidente. Además, como destaca el debate, Bruselas reclama al Parlamento Europeo que investigue los vínculos del independentismo catalán con Putin. El gobierno, dice ABC, es consciente de que en Bruselas y en otras capitales europeas se han tomado muy en serio la injerencia rusa en Cataluña y que esto es una dificultad más para amnistiar al huido. Y para completar un mal día para Sánchez, El País cuenta que la reforma para cortar las instrucciones judiciales suscita recelos entre los juristas. El letrado mayor del Congreso planta a la Comisión de Venecia. Y lo de los fiscales, dice El Mundo, lo complica todo aún más. Hay dudas en el gobierno de que resulte su plan para convencer a Puigdemont. No creen que reformar la ley para cortar sumarios sea suficiente. En fin, ante este estado de cosas, dice La Razón, el desánimo de Moncloa con su amnistía crece y el Ejecutivo desliza ahora que la ley podría decaer como un modo de apretar a Puigdemont. Bien, vamos a ver entonces qué va a pasar ahora, Jorge Bustos. Bueno, la Junta de Fiscales de ayer es muy importante y además sirvió de recordatorio para reencontrarnos con la definición y con la esencia de lo que significa ser fiscal. Uno se mete a fiscal porque tiene un sentido especialmente profundo de la justicia y porque detesta los delitos, no al revés. Uno no se mete a fiscal para suspender la ley y blindar la impunidad, que es lo que pretende el gobierno que haga la fiscalía. Y claro, cuando tienes una mayoría de 12-3... respaldando la investigación por terrorismo contra el señor Puigdemont, pues hombre, por mucho que ahora efectivamente el señor García Ortiz va a nombrar a su mejor amiga, descrita como fuertemente ideologizada en su entorno, para que repita la misma maniobra que no ha conseguido tener éxito en el caso del señor Redondo, el señor Saulo Álvaro Redondo, que se cayó del caballo y en 3 días cambió su opinión de que era claramente terrorismo para decir que no había nada, casualmente a tono con lo que piensa el gobierno y después de salir de una reunión con García Ortiz, pues ahora, aunque la sucesora vuelva a decir que no hay nada tampoco, hombre, cuando hay 12 fiscales del Supremo que se han manifestado a favor de la investigación del juez García Castellón, la sala de lo penal, que es la que finalmente toma la decisión, tiene mucha más autoridad moral y jurídica para tomar la decisión en absoluta libertad. No, tiene un respaldo muy potente del Ministerio Público, que ayer, en el día de ayer, hizo lo que tiene que hacer, ser un retén de la democracia y no un vehículo de las decisiones caprichosas del poderoso. Más allá de eso, ya digo, es la sala de lo penal, presidida por Manuel Marchena, la que tomará la decisión en última instancia, y ahora la duda es, en el terreno político, ¿qué va a hacer Puigdemont? ¿Es Puigdemont el que tiene que decidir? ¿Fue lo de hace una semana, cuando tumbó la ley de amnistía, un farol? ¿Era un mero mensaje propagandístico de aquí estoy yo, sin querer de verdad tumbar la ley de amnistía? ¿O ahora teme de verdad ser imputado por terrorismo, que no pueda volver a España? Porque si vuelve puede ser incluso imputado, llamado a declarar o metido en prisión provisional. Es Puigdemont el que algunos dicen, no, al final se va, está buscando una pista de aterrizaje. Este es el nuevo argumento de Moncloa. Y al final él va a querer aprobar la ley de amnistía. Pero claro, ¿cómo lo explica después de haberla tumbado sin que se cambie el redactado para quitar el delito o cubrir el delito de terrorismo? Esa es la vida. ¿Y María del Carmen de Castro? Pues mira, lo trágico es que esté toda la política española y todas las instituciones españolas al albur del capricho de un delincuente fugado en Waterloo. Esto es lo trágico de la situación que tiene España. Es decir, probablemente ya sabemos lo que va a pasar, como dice Jorge, pues se le van a encargar el informe a la mano derecha del fiscal, que es la mano derecha de Sánchez, que hará un informe que tendrá en contra la opinión del conjunto de la carrera fiscal, porque claro, 12-3 en la élite de la carrera fiscal, pues está claro lo que opina la carrera fiscal de este asunto, ¿no? Entonces, y esto es lo que va a pasar, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar, pero por el camino se están quedando. Cada día que el gobierno dedica a esta estrategia enloquecida va rompiendo jirones del Estado de Derecho y de la propia credibilidad de las instituciones. En este episodio de ayer ha quedado liquidado un señor del que no sabíamos nada, pero ahora ya sabemos todos que se llama Álvaro Redondo y que cambia de opinión en 3 días por las, suponemos, presiones del fiscal general del Estado. Además, escritos de 60 páginas. Claro, ha quedado desacreditado el fiscal, el fiscal general del Estado, en fin, aún un poco más. La tensión en el... Es que entonces dices, todas las instituciones están, sometidas a una tensión insoportable, que es un descrédito para ellas, aunque se estén defendiendo, pero están constantemente, los fiscales no tienen por qué estar en boca de que todos los tertulianos estemos diciendo si hacen bien, si hacen mal. Ellos nunca se han planteado este asunto. Y todo es únicamente por garantizarle la impunidad a un delincuente. Fíjate, en Estados Unidos acaban de decir que Trump no tenía impunidad. Eso es lo que hacen los tribunales en las democracias cuando los políticos incumplen la ley. Y lo que se está tratando es que aquí no suceda eso, que cuando los políticos incumplen la ley no se les aplique la ley, y eso no es propio de una democracia. Vamos a ver, María del Pilar García de la Granja. Sí, bueno, yo lo que creo, estoy de acuerdo con George y con Carmen. A mí me parece que el gobierno está en manos de Junts por voluntad propia de Sánchez, y yo estoy empezando a pensar que es que a Junts puede no interesarle sacar adelante la ley, porque la garantía absoluta de que ningún independentista va a tener problemas penales no la va a obtener de nadie nunca. Y por lo tanto, y además el trabajo de desgaste al gobierno lo están haciendo a la perfección, porque estamos todo el día hablando de ello. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esta tarde, bueno, el escándalo de esta tarde de pedir al Partido Popular que les vote los presupuestos cuando el socio es Junts. O sea, es que es todo, es de aurora boreal. Bueno, y la otra cuestión, la protesta del campo. Van a seguir hoy las protestas. La prensa catalana, por ejemplo, destaca que los tractores se enfilan hacia Barcelona y esperan llegar hoy a la capital catalana. ABC titula «Tractoradas citadas por Telegram y WhatsApp colapsan España» y dice que la Guardia Civil tiene la consigna clara de Interior de evitar que los tractores puedan cerrar la vía de entrada a las ciudades. Para frenar esas protestas, los periódicos destacan que Bruselas cedió ayer y retiró el plan de reducir un 50% los pesticidas ante las protestas en toda Europa. Lo guarda en un cajón y dice que será la próxima Comisión Europea, la que surja de las elecciones de junio, la que verá qué hacer con esto. También de un cajón, aquí en España el gobierno rescató 260 millones de euros de ayudas por la sequía para los agricultores. Recoge Expansión un editorial de Financial Times en el que recuerda que las subvenciones agrarias, 60.000 millones de euros anuales, son un tercio de todo el presupuesto de la Unión Europea. Son, dice, por su volumen, un lobby de presión importante. Detecta ante las elecciones un auge del populismo agrícola. Puede haber candidaturas de campesinos ante las elecciones europeas en varios países. La extrema derecha dice que quiere sacar ganancia de toda esta revuelta y en la transición ecológica, concluye, es difícil medir cuánto se puede ceder y cómo se puede compensar a los más vulnerables. Bueno, vamos a ver, Mari Carmen. Ya hemos visto y esto no se va a pagar en un día. No, no, y yo creo que además esa plataforma, que creo que se llama 6J, no sé, como que tiene un nombre que nadie conocía, creo que lo que ha hecho ha sido madrugarles, viendo el ambiente que había en el sector, madrugarles la convocatoria a las organizaciones clásicas. Pero es que hay mucho malestar en el sector y yo creo que no, en contra de lo que dicen estos señores de Financial Times, no creo que estén reclamando proteccionismo, creo que el campo lo que está reclamando es libertad. Es decir, tienen tal presión, tú lo comentabas esta mañana, es decir, el cuaderno digital, los fitosanitarios, las exigencias regulatorias, la ley de bienestar animal. Es que la ley de bienestar animal, solo esa ley a los productores de huevos les puede suponer 140.000 millones, porque tienen que estar muy cómodas las gallinas. Entonces, o amplías la granja o haces menos producción, pero al final esto es lo que se están enfrentando día a día. Y a lo mejor pues estamos hablando de ellos ahora porque sacan los tractores, pero es que desde 2018 ha desaparecido el 16% del empleo agrario en España. Entonces, evidentemente, cuando hay una caída semejante de la actividad es porque está pasando algo, y yo creo que lo fundamental que está pasando es un exceso de regulación. Es cierto que Europa da mucho dinero al campo, porque lo da, pero también es cierto, y no solo es del campo. Tú fíjate que hoy el presidente de la industria alemana está diciendo es que es imposible, con las reglas medioambientales de Alemania, tener una industria. Y aquí los fabricantes tendientes están diciendo que queremos reindustrializar Europa, pero tenemos una regulación tan abusiva que es que nos lo hace imposible. Y yo creo que ese es el gran problema que tiene Europa, que se lo tiene que hacer mirar. A ver, un minuto por cabeza, Pilar. Es que yo creo que los problemas del campo son los problemas que tenemos todos los ciudadanos, que es la subida de precios, especialmente de la energía, subida de impuestos, burocracia y una regulación que no deja de crecer en control y en dificultades para todo. Desde para pedir un papel en el SEPE, hasta pedir una cita médica, hasta cualquier cosa. Y la gente está muy cansada. ¿Gorgué? Hay un intento muy evidente de la izquierda pijo progre de encapsular esta protesta, de ceñirla ideológicamente a la ultraderecha, decir que bueno, pues que son gente de la gente del campo, que están todas de Vox y que no que están contra Europa y tal. Bueno, yo creo que Luis Planas no caerá en esta tentación burda, y está intentando apagar un fuego que desde luego le va a desbordar, porque no todo está tampoco en su mano, pero algo más puede hacer desde luego. Y yo creo que esto al final A ver, cuenta con la simpatía de amplias capas de la población, pese a las incomodidades que están causando las tractoradas y que van a seguir causando. El 21 quieren colapsar Madrid. Quiere decir que, de momento, retienen esa simpatía porque todo el mundo entiende que no se puede competir en igualdad de condiciones con una burocracia verde que es asfixiante. Entonces, creo que el grueso de las peticiones cuentan con una simpatía que, si no se gradúa la protesta, pueden perder alguna parte de esa simpatía, ¿no? Vamos a ver, Pilar, con CaixaBank, la clave de hoy: se aprueba la subida del salario mínimo, que ya tiene efectos en la contratación, en el sector agrario y en el doméstico. Sí, lo vamos a contar, aunque ya lo apuntaba Carmen, ¿no? Tercera subida del salario mínimo interprofesional consecutiva sin la patronal. Carlos, el SMI ya está por encima del 60% del salario medio en 13 de las 17 comunidades autónomas. ¿Y cómo queda? Bueno, pues pasa de 1.080 euros al mes a los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Se trata de un incremento que va a tener carácter retroactivo, se va a cobrar desde el 1 de enero y los 2 millones largos de personas que tienen este salario lo van a ver reflejados en sus nóminas de febrero. Y si subir el SMI está bien, también tiene otros efectos en la economía real, Carlos. El primero, el empleo agrario ha caído un 15,6% y el doméstico un 11,6% desde 2018. Son dos de los sectores en los que más proporción de trabajadores cobran el salario mínimo según los datos de la Seguridad Social. ¿Y qué ha pasado con estos empleos? Bueno, pues se han perdido por el SMI y no solo. En el caso del campo, junto a la subida del salario mínimo, el sector ha experimentado otros incrementos de costes derivados de la inflación que se inició tras la pandemia. Se habrían perdido unos 175.000 empleos. En el caso del trabajo doméstico, la pérdida de empleos se puede haber trasladado al trabajo informal. Hoy hay 47.000 empleados menos del hogar que en el año 2018, dados de alta en la Seguridad Social. En fin, Carlos, igualando por abajo, siempre por abajo. Mercedes, soy Dani, que he terminado la escuela de cocina y empiezo a trabajar. Estoy súper contento. Quiero domiciliar mi nómina. Va a ser mi primer sueldo y quiero hacerlo bien. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en caixabank.es. Bueno, así que mañana estamos en Canarias. Sí, sí, mañana jueves en Herrera, en COPE, nos vamos de viaje a las Islas Canarias para vivir una de las mejores experiencias que se pueden tener. Allí nos esperan sus buenas gentes, sus extraordinarios paisajes, la gastronomía, que voy a decirte, y esa forma de ser y estar en la vida que nos apasiona. Porque en cualquier momento del año siempre es un placer viajar a Canarias. Mañana en Herrera, en COPE. Islas Canarias, latitud de vida. Con la 11, Nara, buenos días. Buenos días. Y ha estado de portada en el Marca, enhorabuena. Claro, quiero darle las gracias al diario Marca y a su director por dejarme contar mi plan, que aspiro a ser presidente de todo el fútbol de forma serena y responsable. A mí lo que me extraña es cómo pudiste aguantar la tensión de una entrevista con Roberto Gómez, que sí, sería durísima. Sería durísima. Eso es como... Oye, pues te digo una cosa, meter dedo, no como el de Vallecas. Como el de Vallecas. Sí, de Vallecas. Exactamente igual. Yo también fui portada de una revista. El catálogo de ferretería decía: El muelle también es vida. Ponía una foto mía. Es verdad, tú eres el hombre pero muelle. Pero lo importante es Herrera for President. Sí. Correcto. Vamos a lo que vamos. Dame la luz, hombre, al favor. Ayer en Mallorca y la Real empataron a cero en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Se notó que el partido era de ida y vuelta. Se notó mucho, porque jugaron con el freno de mano puesto. Los dos temían perder y los dos no se atrevieron a ganar. ¿Pudo más la Real? Probablemente, pero fallaron, y aquí cuando se falla, se paga. Así que la vuelta, habrá que ver lo que ocurre el día 27 de febrero en Anoeta. Y hoy a las 9:30, otro partidazo sobre el papel, que luego puede ser que ocurra lo que ayer, que no se atrevan a tirar de cara en el primer partido y lo dejen todo a la vuelta. Atlético Madrid, Atleti. Partidazo, repito, pero no sabemos. Y hay una noticia que me ha gustado mucho, fíjate, Jonathan Vieira, que es un magnífico jugador canario, que no sé por qué se peleó con el entrenador de Las Palmas, y no, decidió irse de Las Palmas, sinceramente. Uh-huh. En diciembre decidió rescindir su contrato. Bueno, pues lo ha fichado la Almería, cosa que me alegra mucho porque ver a Jonathan Vieira jugar a la pelota es un auténtico placer y me parece que todavía tiene mucho fútbol en sus piernas. Así que una alegría poder ver a este jugador nuevamente y una alegría también por él, porque seguir una carrera todavía joven, pues está muy bien, ¿te parece? Y, me parece. Oye, y ya se sabe que Ricky Rubio volverá, ya lo dijimos ayer, volverá a jugar en el Barcelona. Sin presiones, pero volverá a jugar. Ahora ya son y 49. Ojo que a las 8 hay resumen de noticias. Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. El último barómetro de hábitos de lectura, el que elabora el Gremio de Editores de España, colocaba a la Comunidad de Madrid como la región con mayor porcentaje de personas lectoras de todo el país. Un 73,5%, casi 10 puntos por encima de la media española. Tal vez animados por ese afán lector, dos pequeños empresarios decidieron invertir para montar su propia librería, además, en la misma calle, el Paseo de Vallejo-Nájera. Ramón García Pellegrín. La librería Áurea lleva unas semanas abierta en Arganzuela, cerca de Madrid-Río, con su catálogo de antigüedad clásica y algo más. Julio Romero, librero. Nosotros lo hemos traído a Arganzuela, a zona Pirámides, y hemos ampliado. Continuamos con la oferta de antigüedad clásica, Grecia y Roma, pero ahora tenemos narrativa actual, ensayo actual, libros infantiles. Tras la pandemia, es buen momento para las librerías, como nos dice Julio. Creo que después de la pandemia son buenos años para abrir las librerías, y si nos hemos aventurado a abrir en este barrio es porque creemos que hay posibilidades reales. La idea era esa, un local más amplio, con más referencias, más oferta. En el mismo paseo de Vallejo-Nájera, y casi al mismo tiempo, ha abierto una librería infantil y juvenil, El País de las Hadas. Y hablando de lectura, la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han pedido al Ministerio de Cultura que compre la casa de Vicente Aleixandre para convertirla en un centro de actividades culturales. No quieren que acabe en manos privadas, ya que la semana pasada salió a subasta pública por un precio de 4,5 millones de euros. Por Belintonia, donde vivió el Premio Nobel de Literatura hasta su muerte, se dio cita lo mejor de la generación del 27, como Dámaso Alonso, Rafael Alberti o José Hierro. Soy Mame Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 7 de febrero, 6 grados tenemos en la Puerta de Alcalá y el cielo está cubierto. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo, pero a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico. ¿Plutón? Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Mamen. El arco este de la M30 se convierte en la zona más complicada de transitar a esta hora de la mañana en toda la ciudad, de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. También en esta parte este de la ciudad, comenzando en el norte, ha comenzado a aumentar la circulación en la M11 a su paso por Arturo Soria. Lo hace también en entradas como Avenida de América, prolongación de O'Donnell y Plaza del Conde de Casal. Otros movimientos a tener en cuenta complicados a esta hora de la mañana: la parte oeste de la M30 entre Melancólicos y el Puente de los Franceses, el acceso de Avenida de la Memoria a la Plaza de Cristo Rey y a su vez en las calles Cea Bermúdez y José Abascal, así como la Cuesta de San Vicente en conexión con Plaza de España. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas de la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, también

No te puedes perder en Madrid La Curva de la Felicidad, con Gabino, Diego, Antonio Vico, Joshua Maeche y Jesús Cisneros. Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Quino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas. ¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte? La Curva de la Felicidad, posiblemente la comedia más divertida. Del 17 de enero al 25 de febrero en el Teatro Infanta Isabel. Tengo 70 años y merezco vivir tranquila y sin preocupaciones. Conocí a Vitalias, vendí la nuda propiedad. Ahora cobro una renta vitalicia cada mes. Y lo más importante, sin moverme de mi casa. Eso es lo que me convenció. Vive tranquilo. Vive Vitalias. Llama al 93-218-2654. Vitalias con dos T's. 6 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas para hoy entre los 13 y los 15. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Félix. Llamarle techie es quedarse corto. Su setup es high-tech, wireless y bug-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. ¿Lo último en tecnología? Él ya lo tuvo hace 5 años. Pues para él, un León. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, una pescadilla de 1 a 2 kilos por 7,95 euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.